Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Una de las cosas que hemos criticado con mayor ahínco es el voluntarismo. Es eso de pensar que las cosas se arreglan con leyes o con disposiciones. Cuando la gente se enfrasca discutiendo el rol del Estado para que los actos de violencia doméstica dejen de suceder, me parece una inocentada terrible. ¿Cómo va a impedir el Estado que un marido, enloquecido por los celos, enloquecido por el amor propio herido o sencillamente por la imbecilidad, se agarre a puñaladas en la puerta de un prostíbulo con su ex mujer y con la nueva pareja de ella, como sucedió en Paso de los Toros hace poco, los mate a puñaladas y él también resulte herido en la reyerta? Dígame, ¿cómo hace el gobierno, la policía en este caso, para impedir que pasen hechos como el relatado? Esto ha pasado, pasa y va a seguir pasando aquí y en la Conchinchina, y nada ni nadie lo va a poder impedir. No me vengan con educación, no me vengan con cárcel preventiva, no me vengan con tobilleras, no me vengan con nada, que estas situaciones no tienen solución. Y esto no es de ahora. Las letras de todos los tangos hablan de ese problema. Todos los tangos. Escuche cualquier tango. Desde aquel que traía en la maleta las trenzas de la China y el corazón de él, y que si soy un delincuente que me perdone Dios, decía la letra. ¿La cantaba Gardel? Los engaños y los desengaños amorosos son más viejos que la boca el mate. Y se han arreglado históricamente con violencia, donde siempre triunfa no el que tiene la razón, sino el más fuerte. Es así. Ahora agravado por las leyes regulatorias y los pseudoderechos. Antes, si tu mujer te engañaba, o la matabas o te ibas del pago. Ahora tenés que ir determinados días a ver los hijos. Ahora tenés que pasarle una pensión que es medio sueldo. Ahora ella no te deja ver a los hijos. Y si vas igual, llama a los milicos. Y el pata de bolsa está tomando mate sentado en tu sillón. ¿Por qué no entienden que es un problema que no tiene solución? Porque las agrupaciones de mujeres plantean, y las autoridades y la sociedad creen, que el problema es así. A ver, el mal padre vino borracho y le pegó a la pobre señora y a los niños, y todavía no le pasa la partida y ella tiene que rebajarse e ir a buscarlo. ¿Por qué no entienden que los problemas de tenencia no se pueden tutelar entre dos personas que se odian? ¿Y quién dijo que todos los hombres son malos y que todas las mujeres son buenas? ¿Por qué ese endiosamiento a las madres con hijos? ¿Pero acaso haber parido sanctifica a una mujer? ¿Pero quién dijo? ¿Por qué son mejores las mujeres con hijos y sin marido? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Ojo que yo no estoy defendiendo a los castigadores porque son indefendibles. Son el que le pega a una mujer, del primero al último, una lacra humana. Lo que digo es que el cuento está mal contado. Esta historia está mal contada. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.